del Carrascal, cómo te quiere. Miro tu cara y no te imaginas el motivo, el porqué. Tú concentrada, sentada en tu silla, cumpliendo un deber. Te ves tan bonita, tan encantadora, pero no estás enterada que el brillo de tu mirada me llega al alma, me vuelve loco. Hablas conmigo como de costumbre lo sueles hacer, y ni siquiera imaginas lo bien que me haces sentir. Yo disfruto tanto cuando veo tu rostro y tu inocente de todo, y yo enamorado solo, entusiasmado, lo reconozco. No lo notas porque disimulo tanto, pero no aguanto más. Tengo que decirlo para desahogarme y no hay yo cómo empezar. Me da miedo hablarte porque no sé cómo vayas a reaccionar. Pero tengo que decirte algún día toda mi verdad. Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago. Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco. Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago. Olga Lucía Jaramillo, ¿cómo te quiere, mami? Siempre adelante. Quisiera ver tu actitud cuando escuches mis palabras de amor, y adivinar lo que piensas de esto, y que sea a mi favor, y que estés de acuerdo con lo que yo siento, y no guardar más silencio, y entregarte mis secretos, que de repente me des un beso. No me arriesgo a preguntar si existe alguien en tu vida, no, no, porque pienso y creo que en ese lugar es donde debo estar yo. Solo faltan tus palabras confirmando que tengo la razón. Este hombre orgulloso al contar con tu amor. Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco. Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago. Me prometes que no vas a cambiar por haberte dicho mi realidad. No sé si sea tarde para empezar algo bello entre los dos, tú dirás. Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco. Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago. Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco. Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago.